trajo por infusión llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy cambio gago por infusión llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy dame un limón. Lleno de hojas el bulín. No bailo, no. No bailo, no. No bailo, no. No bailo, no. Esta es FM La Boca. Tu boca, tu boca. La boca del rock nacional. Sigue la fiesta camorrera. El sábado 25 de junio a las 21:30 horas. Don Camorra retorna a los escenarios con todo su rock. Ella se piensa que son todas rosas y son pequeñas mentiras. Para triunfar. Sí, Don Camorra en Downtown Matías. Reconquista 701, Capital Federal. Sábado 25 de junio a las 21:30 horas puntual. Entrada en puerta, $20 con consumición. Para más información, seguinos en Facebook y MySpace /Don-Camorra. Cuerpo le queda chico a tu alma. Si no puedes dejar de preguntarte por qué te gusta tanto el rock and roll, te invitamos a la fiesta que más crece en el sur. El sábado 25 de junio a las 23 horas, La Escuela del Desaprender sigue presentando su primer disco, La Mejor Espina de tu Cabeza, en Sadar. Avenida Mitre 6675, Wilde. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Los corazones. Bandas invitadas: Por Casa y Como los Mismos. Salen bondis ida y vuelta de Flores y Valentina Encina. Llama al 153-698-8314 o al 153-159-0812. Conseguí tu entrada anticipada a $12 en Locuras de Once y Flores, La Cueva de Lanús y Maldito Rock de Avellaneda. La Escuela del Desaprender en Sadar. Para más información ingresa a www.desaprenderrock.com.ar. Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca de rock nacional. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, manda el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía en la luna! ¡Cruza los cables! el sordo, el sordo mudo, el sordo mudo, sí. ¡Chupa! ¡Chupa! No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza loca. Para que la ratona de al lado me imiten todo. Yo lo que quiero y lo que te quiero. Yo hago ravioles y hago ravioles. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente aquí como todos los sábados a Cruzar los Cables. Estamos todos absolutamente cruzados y muy felices de estar al aire, por supuesto, en FM La Boca. Vamos con nuestro programa número 42, que todavía estamos en la duda, porque no lo averigüé, no soy una mina profesional aún, de cómo se dice 42. Y se nos ocurrió... Cuadragésimo segundo, 42 ABA, no se sabe. Pero estamos en el programa número 42. Por supuesto, aquí está la mesa de notables que nos va a explotar la cabeza. Siempre es muy interesante lo que nos dicen, como por ejemplo la segunda parte de su columna. Fernando Coppola, ¿cómo estás? Muy bien, acá vamos a hablar un poquito de, como dijiste, la segunda parte de Stanley Kubrick, que es de lo que arranqué hablando la pasada. Porque nos faltó una gran película de este hombre. Nos faltó una gran película y una serie de reflexiones. Vamos a divagar un poquito hoy. Sí. Muy bien, y Ariel Presti, ¿de qué nos va a hablar? ¿De música y de un libro seguramente? Claro. Hola. Yo voy a hablar de dos poetas en diferentes espacios temporales, pero que se dedicaban a lo mismo, por eso eran dos poetas. Claro. Uno llamado Ovidio, un poeta romano. Sí. Y otro llamado Bob Dylan, un poeta estadounidense. ¡Qué buenísimo! Mirá. Alto programa el de hoy. Susi, Susana Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y hoy vamos a hablar de dos cosas. En primer lugar vamos a hablar de un tema que quizás no gusta demasiado porque tiene una imagen un poco negativa, por decirlo así. Vamos a hablar de los sindicatos. Ajá, ¿no? Vamos a tener muchas dudas seguramente. Y capaz que algunas sí, capaz que otras no. Y bueno, y después vamos a hacer un mini panorama político, bueno, de lo que está por suceder ahora dentro de unos minutitos con la presidenta. Perfecto, bueno, muy bien. En nuestra producción, como siempre, estuvo el señor Esteban Garicchio del otro lado coordinando el aire, igual que la señorita Sabrina Coppola. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo operador Balón y vamos a escuchar nuestro primer tema en esta tarde que está muy pachurriente, que estamos todos medio... Pero no importa, vamos a escuchar nuestro primer tema. Sí, yo sí. ¿No me escuchás? ¿No se me escucha? Yo casi también. Bueno, genial entonces. Escuchemos Masacre, Juicio a un Bailarín. Thank you. bien, continuamos con este hermoso programa. Acordate que te podés comunicar con nosotros por teléfono, por ejemplo, a contarnos cómo es que se dice 42avo, cómo, al 4951-3139, 4954-3607. Podés mandarnos un mensaje de texto al 1557652768 y acordate que este programa vas a estar escuchándolo en nuestro blog, que es www.cruzaloscables.blogspot.com. Muy bien. Contanos, Fer, ¿qué onda? ¿Qué onda? Bueno, nada. Habíamos visto la semana pasada. Habíamos, haciendo un repaso breve de la semana pasada, sí. Habíamos hablado de Stanley Kubrick, uh-huh. Quien, bueno, nació en el Bronx, en Nueva York, sí, en director. Julio de 1928. Sí. Es un director, productor y guionista de cine. Uh-huh. Amante del ajedrez y excelente fotógrafo desde muy chico. El tipo, obsesionado por la imagen, creció rapidísimo en lo que hace a lo cinematográfico. Muy detallista, un tipo muy detallista, eso lo llevó muy lejos. Su primera película importante fue Senderos de Gloria, en 1957. En 1960, Espartaco, que esa es fue la segunda, en realidad la primera película que él dirigió, que ganó Oscar, pero no son Oscar como para él, digamos, porque lo que ganó fue un vestuario, producción, claro, y por demás. Que no del estudio. Pero que fue un premio más para el estudio y fue una película que él dirigió por encargo, pedido exclusivamente por Kirk Douglas. En 1962 ya estaba viviendo en Londres y filmó su primera película allá en Europa. Era un tipo que renegaba del estilo y la forma en que se manejaban los estudios de Hollywood. Sí. Y le gustaba mucho filmar en Europa por eso mismo. O sea, le daba muchísima libertad. Generalmente arrancó filmando con poca plata. La primera película que hizo fue en 1962, Lolita, que es la primera adaptación al cine de la novela de Vladimir Nabokov, con un alto contenido erótico para la época y muy genialmente montada o editada para evitar la censura. De hecho, fue un hito en aquel momento. Bueno, siguió filmando. En 1964 hizo la primera comedia acerca de la Guerra Fría, con Peter Sellers, una película también entre sus clásicos, que muy recomendable, que se llama Doctor Insólito. Larguísimo nombre, pero con Doctor Insólito la van a encontrar. Sí. Después hablamos, bueno, en 1968 llega el gran momento, en el que nuevamente nos podemos detener un poquito, que es 2001, Odisea en el espacio. La vez pasada nos quedó afuera, por ejemplo, hablar del Resplandor. Creo que las tres películas que uno, para conocer a Kubrick, o al menos entender los aspectos más alucinantes de este director, es Odisea en el espacio, o sea, 2001, La naranja mecánica, que es otra gran película. Grande, ¿verdad? Exacto. Donde aparte es una en la que tiene una gran relación, o sea, una relación, se lleva muy bien con la novela. O sea, Anthony, al punto que Anthony Burgess fue uno de los que viajó por el mundo presentando los estrenos. Ah, mirá. Sí. Los diferentes estrenos y hablando en lugar de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick estaba un poco recluido ya en esa época, en 1971. Es un tipo reacio de dar notas. Después vamos a arrojar un poco de sospechas sobre el tema, pero bueno, son sospechas. De todo tipo. Aparte, a Stanley Kubrick lo rodean una serie de rumores, mitos, y mitos. O sea, no es un tipo que solamente se puede hablar de que es un gran director de cine, ajá, sino que también hay unas cuestiones así medio misteriosas que muy lo rodean. Sí, sí. En 1980 hace El Resplandor, una novela de Stephen King que fue bestseller como novela, una novela de terror escalofriante, muy terrible y muy psicológica. Y Stanley Kubrick la lleva con la genialidad que lo caracteriza, la obsesividad que lo caracteriza. Obsesividad simétrica de las imágenes, ¿viste? Los planos que tiene en, por ejemplo, la composición de imagen. O sea, hablamos de composición de imagen, creo que Stanley Kubrick, de la misma manera que Orson Welles inventó una nueva forma de hacer cine en el sentido de el papel, el rol que juega la cámara. Sí. Kubrick, es un innovador primero en el diseño del detrás de cámara, o sea, le otorgó al cine muchísimas soluciones para un montón de cosas. Claro. Por ejemplo, el Steadicam. El Steadicam no era algo que se usaba, no era algo que estaba inventado casi. ¿Qué es? Y lo termina. Steadicam es un arnés o un aparato, depende cómo se use, ajá, que lo que hace es suspender la cámara evitando los movimientos. De alguna manera, lo que hace el Steadicam es consumir los movimientos de afuera, entonces parece que estuviera flotando la cámara. Es como un aparato que parece que estuviera flotando, no sé. Y esa modalidad de filmación la creó él. Usar el Steadicam para filmar, o sea, sí, él tenía que resolver cómo hacer para seguir con una cámara muy liviana él utilizaba cámaras muy chicas, ajá, ¿no es cierto? Por ejemplo, la escena en que Dani, el nenito, va por el triciclo por los pasillos, en triciclo por los pasillos del hotel. Sí. Que son aparte de las escenas más memorables porque son excelentes en suspenso, en composición de imagen, por la cuestión de los colores, el seguimiento y qué sé yo, y por el alto voltaje de suspenso que tiene esa escena. Igualmente los actores se zarpan. ¿Cómo lograr ese suspenso? Bueno, la cámara tiene un rol muy importante en eso, en la cuestión expresiva de la imagen. Entonces él con el Steadicam podía seguir, vos ves en el detrás de cámara, si alguna vez alguien tiene la oportunidad de verlo, en YouTube están, vas a ver al camarógrafo corriendo atrás del nene. Y si vos ves cómo termina la imagen es una imagen perfectamente estática que lo sigue al nene de atrás, con, o sea, no tiene ningún tipo de temblequeo, ni de temblor, ni nada por el estilo, y le otorgó una calidad dramática y visual superior. También en las escenas de las persecuciones en el laberinto y demás. O sea, el tipo buscaba efectos dramáticos y nunca se detuvo a decir qué es lo que hay. Lo que no había lo inventaba. Claro. Por ejemplo, capo, investigador. En 1975 filma la película Barry Lyndon. Esta película es una película de época. Y el tipo decía, yo quiero que la intimidad del personaje se entienda a pleno. Quiero filmar con luz de vela. Es algo imposible de hacer a nivel cinematográfico. Es imposible, realmente. Claro, no hay ningún objetivo que pueda captar la luz de la vela. Bueno, mandó a adaptar un lente de la que estaba desarrollando la NASA para proyectos científicos, que son los objetivos 6, que tienen una apertura de diafragma de, bueno, no importa, 0.7, es algo mínimo, o sea, es una apertura tan grande que se puede filmar con la luz de la vela. Tuvieron muchísimo tiempo para adaptarlo, se invirtieron muchísimos miles de dólares. Sí. Y él hizo todo eso porque quería filmar con luz de vela. Estamos hablando de que un tipo que maneja un nivel de obsesión, de perfeccionamiento, de perfeccionismo y de idea. ¿Y cómo de quisquisidad? Bueno, ¿cómo los metió mucha presión los también? Los estudios le decían que sí a ese tipo de cosas. Hay un porqué, se cree. Hay un porqué, igual también se entiende porque a Kubrick, después de un par de demostraciones que hizo con 2001, dice en el espacio, dijo a este tipo de cazar. Todo de que caso. Sí, claro. Bueno, vamos, y después en la segunda parte vamos a meternos un poquito en los misterios que rodean. Están ahí conmigo. Está para atrás, está para atrás. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? Está para atrás, está para atrás, está para atrás. ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de más. Bueno, vamos con el libro, ¿te parece? Vamos con el libro, sí. Traje un librito. Dale. Que tiene muchos años, tiene 2000 años. Ah, trae, este. Lo tenía bastante nuevo. Lo tengo bastante nuevo, sí. Es una reliquia. Llamado en su lengua original, sí. Ars Amatoria. Ajá. Sería el arte de amar. Es de Ovidio. Ovidio era un poeta romano, habitante de Roma, de la ciudad, obviamente. Uh-huh. Pensador. Pensador, más que sí, pensador, pero un tipo tenía una facilidad con la retórica y la versificación de todo lo que se te ocurra, ¿no? Uh-huh. Aparte tenía una cultura bastante grande. Ya desde la adolescencia él empezó a escribir y él estudiaba derecho, ¿no? Era lo que quería, era miembro de una familia noble, claro. O sea, digamos, bien acomodada. Pudiente. En Roma. Pudiente, sí. El padre era dueño de finca, viste, tenía muchas tierras, o sea. Ajá. Entonces el tipo no tenía que calentarse por conseguir laburo. Claro. O sea, se dedicaba al estudio. La patria sojera de la antigüedad. Claro, sí, andás a ver qué era, ¿no? No sé. Olivas, ponele, que claro. Sé, aceite de oliva. Y bueno, tenía este tipo de vida y sí. Bueno. Él con el hermano se dedicaban al estudio de lo que era el derecho, porque querían ser abogados y eso de esa época. Pero él se dio cuenta que tenía una facilidad cuando se ponía a escribir y salían versos. No, mirá. Salía, y aparte... Un don. Un don, era como un don. Uh-huh. Y él le decía al padre, el padre no quería por eso, porque viste, tenía que hacer, recibía la guita, tenía que hacer lo que quería el padre. ¿No? Claro. Entonces le decía, mira, yo me pongo a escribir y me sale esto, no puedo, es como una pasión. Claro. Bueno, hasta que un día se muere el padre, y entonces él hace lo que quiere y se dedica a escribir. Entonces se pone a escribir un montón de libros. Hay uno que es muy conocido, se llama La Metamorfosis, que él retoma todo lo que es la mitología griega y la lleva a Roma, que es lo que hicieron los romanos, ¿no? Los romanos iban, conquistaban y robaban todo y también los mitos, ¿no? Claro. Él literalmente hace eso. Y también se pone a escribir un librito, que es este, llamado El Arte de Amar, que él acá lo que... O sea, el amor acá lo va como la seducción, más que el amar del amor, como se entiende ahora, ¿no? Como se entiende en los siglos hace poco, o sea... Igual como se entiende ahora, no sé. El amor del romanticismo, el amor romántico, digamos, no sé, te doy una flor, unos bombones, una, no sé, porquería. Una porquería. Ahora como, es Leo Matioli. Sí. Esto es, yo lo traduciría como el arte de la seducción, sería, ¿no? En esta época. ¿Sabes? Bien. Y bueno, voy a leer un... bueno, centra y da consejos a los jóvenes romanos. Ajá. Se trata de eso. Claro. Y dónde dirigirse y qué hacer y cómo contemplar y todo. Tenido de la poética y de todo lo que son... Él habla mucho de mitos y cita a dioses y como diría... Cómo comportarse para el chamullo. Para el chamullo, claro. Sería claro. Bajado... Consejos sutiles, pero en un sí. Lenguaje más. Y acá voy a leer un pedazo. Un pedazo de acá del arte de amar. Dice, las mesas de los festines brindan suma facilidad para introducirse en el ánimo de las bellas y proporcionan además de los vinos otras delicias. Allí, con frecuencia, el amor de purpúreas mejillas sujeta con sus tiernos brazos la altiva cabeza de Baco. Cuando el vino llega a empapar las alas de Cupido, éste queda inmóvil y como encadenado en su puesto. Mas enseguida el dios sacude las húmedas alas y entonces, desgraciado el corazón que baña en su rocío, el vino predispone el ánimo a inflamarse enardecido, ahuyenta la tristeza y la disipa con frecuentes libaciones. Entonces reina la alegría, el pobre entonces se cree poderoso, y entonces el dolor y los tristes ciudadanos desaparecen de su rigurosa frente. Entonces descubre sus secretos, ingenuidad bien rara en nuestro siglo, porque el dios es enemigo de la reserva. Allí muy a menudo los jóvenes dominan el albedrío de los mancebos, porque Venus en los festines es el fuego dentro del fuego. columnista de cine se está abrigando porque tiene frío. Estábamos escuchando The Offspring, Smash It Up. Pero mirá vos, chupate esa mandarina. Bueno, te contestamos. Qué moderno que estamos con la música, ¿eh? Sí, sí, está bueno, muy bueno. Uno de ahora. Susi. Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me estoy poniendo en tema. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de... Un tema es un poco complejo, ¿no? Sí. Para tratar de conversarlo en estos minutos que tenemos acá. Pero bueno, vamos a tratar de indagar en por qué cuando hablamos de sindicalismo, de sindicatos y de dirigentes, hay una visión negativa, ¿no?, en todo esto. Porque si nos hablan de Hugo Moyano es como que nos crispamos un poquito. Y nada, bueno, vamos a tratar de pensar en esto y si el filtro de los medios tiene que ver con esto, ¿no? Porque los medios de comunicación no dejan de ser eso, ¿no? Un filtro que transforman de alguna forma la realidad más allá, ¿no?, de lo que es el cuarto poder, por ahí. Claro. Bueno, eso tiene que ver siempre, ¿no?, con eso, con el poder que ellos tienen de poder decirte qué pensar. Exacto. Bueno, vamos a tratar de, antes de indagar en este filtro, ¿no?, que ejercen los medios, vamos a tratar de pensar en el concepto de sindicato en sí, ¿no? Porque hay mucha historia en el sindicato, ¿no? No es algo que, que se remonte a principios de siglo, sino hacia mucho más atrás. Ajá. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Hace cuánto tiempo atrás comienza todo esto, ¿no? ¿Qué sería? Como un regulador entre el empleador y el empleado, ¿no? Mira, a ver... ¿Cómo lo podríamos definir? A mí me pareció muy interesante lo que apareció en la revista Caras y Caretas del mes pasado, donde, sacaron tipo una especie de breve reseña, ¿no?, de lo que es la historia de los sindicatos, donde habla, bueno, de sus comienzos allá lejos de ese tiempo con las influencias del marxismo, ¿no?, de todo el concepto de explotación. Bien. Obviamente, ¿no?, el movimiento obrero fue mutando a través de la historia, a través de diferentes hechos, ¿no? Como hay que mencionar lo que fue la Revolución Rusa del 17, ¿no? Es medio como una religión, ¿no? Que según quien la interpreta, claro, hay gente que lo sigue, ¿entendés? Va más o menos por ese lado. Y viniéndonos un poco más para estas tierras, tenemos acá al general Perón, ¿no? Que fue el punto de inflexión, ¿no?, con respecto a lo que fue la masa de trabajadores, con respecto a lo que fue la CGT, sindicatos, etcétera. Bien. Pero bueno, también hay que hablar de globalización, ¿no? Cuando hablamos de cambios en lo que significa el concepto de sindicato, sobre todo con la llegada de la dictadura, acá estoy hablando, ¿no?, del caso Argentina, donde con la dictadura comienza a cercenarse, ¿no?, un montón de derechos de los trabajadores, y ya en los 90 con el Menemato es como que eso se lleva a un nivel muchísimo más alto con lo que fue la desregulación laboral. Claro. Pero bueno, ¿los medios qué? ¿Qué pito tocan en todo esto? Ya dijimos que la imagen que tenemos de los sindicatos es negativa. Ahora, ¿en qué tienen que ver los medios con esto? Para pensar en esto, bueno, obviamente, ¿no?, ya lo dije al principio, es un tema complejo y hay que hacer un montón de visión, de historia, ¿no? De hablar de manejos entre el gobierno, sindicatos, de poder y de negociados, ¿no? Más allá de que los hechos de corrupción sí existen, y que en algún momento solamente algunos medios denunciaron cómo los sindicatos negociaban callarse la boca ante la desregulación laboral. Sí. Hay que pensar si los medios de comunicación, en ese momento y ahora, no tienen un interés en darnos una visión negativa en estas noticias, ¿no? Es un poco esta hipótesis la teoría conspirativa, claro, ¿no? Sí. Un poco posicionarse en eso también, pero no está mal empezar a dudar de todo, ¿no? Uh-huh. Más allá de que no nos gusten estos hechos. Hay que preguntarse, siempre hay que preguntarse. Claro, más allá de que no nos gusten estos hechos de corrupción que nos están denunciando por Moyano, por ejemplo, porque es el que más mencionan últimamente. ¿Qué tiene que ver con el tema de las obras sociales? O bien, cuando hay un paro de subtes, ¿por qué la pelea de delegados entre UTA y Metrovías? La nota siempre es el fastidio de la gente, claro, y quizás los hechos de violencia que se generan entre los pasajeros. Bueno, en ese momento a los al gremio de subte le costó muchísimo instalar el mensaje precisamente por eso. Claro, bueno, ¿por qué no te explican cuál es el fondo de la discusión? Es como cuando hay un corte de calle y no te explican cuál es el problema por el cual se está cortando una calle. Exactamente, te cuentan por dónde tenés que agarrar. Claro, entonces en esto también tenemos que evaluar cuál es el rol de los medios, ¿no? Más allá de lo que están comunicando, de la denuncia en sí, es en estos hechos también, ¿no? ¿Por qué nos están ocultando esta información que, es obligación, creo que tiene, hay una obligación ética, ¿no? Claro. De dar un panorama completo, ¿no? Si sos periodista que nada, se jacta de serlo. Siempre se tira lo más fácil, ¿no? Al pensamiento, claro, más directo y pero más fácil. Yo creo que también tiene que ver con que hay un hecho que mencionamos muchas veces acá, ¿no? Que los medios de comunicación también son empresas. Claro. ¿Sí? Hay tipos que, nada, que son empresarios, hay empleados que a su vez son sindicalizados, pero también en los medios de comunicación hay una gran cantidad de empleados en negro. Hay una gran cantidad de chicos que ingresan por pasantías y que se las renuevan por tiempo indeterminado, cuando las pasantías deben durar meses. En mi caso particular, yo he trabajado 2 años bajo régimen de pasantía. Uh-huh. O bien ingresás como monotributo, ¿no? Donde te pueden echar porque sos un prestador de servicio, claro, y no tienen obligación de indemnizarte. Hay casos que llegan a la justicia y nada, la justicia resuelve. Reconoce el vínculo que se genera con la empresa, porque por ejemplo fue el caso de Daniel Tognetti, que inició un juicio 4 cabezas, sí, y ahí salió Pergolini diciendo que ojalá la plata le sirva para remedios. O sea, tenemos esas cosas, sí, sí, ¿no? Sí. Esas no dejan de ser relaciones laborales totalmente sucias y siempre tenidas, ¿no? Por los medios de comunicación y el rol que van adquiriendo. Bueno, el tema de los sindicatos y los dirigentes y el poder que esto implica y el filtro que aplican los medios es todo un fenómeno, ¿no? Son todas variables a tener en cuenta, ¿sí? La propuesta de hoy pasa por el hecho de tratar de entender la problemática de fondo, en tratar de abastecernos de información con respecto a esto, que más allá de los hechos de corrupción, detrás de todos estos problemas hay trabajadores y que el hecho de ser trabajadores es lo que nos une a todos. Bueno, muy bien, después de esta gran reflexión que siempre nos deja regulando en el aire nuestra querida compañera Susana Díaz, agradecemos a nuestros oyentes que se comunican con nosotros y nos piden y nos imploran, me gusta decirlo, ¿por qué no? Que colguemos en el blog las recomendaciones, tanto de los libros como de las películas y demás. Así que muchísimas gracias a todos los que se comunicaron al 1557652768, que quisieron mandar un mensaje de texto, o que se pueden comunicar también por teléfono, ¿por qué no? Al 4951-3139, 4954-3607. Si ahora se te viene un pensamiento o en la semana y querés mandarnos un correo electrónico, también lo podés hacer, ¿por qué no? A cruzaloscables@gmail.com. Esperamos todas todos sus mensajes, que hagan looky-looky con nuestro programa. Bueno, a ver, Fer, continuamos con este tipo. Con el loco este. Dale. Con Stanley Kubrick. Dale, dale. Bueno, habíamos hablado que, al margen de que es un enorme director de cine, bueno, uh-huh, que en realidad lo que más me importa a mí de él, ¿no? O sea, ver una película de Kubrick es, no sé, aprender a mirar mejor. Que claro. Porque te abre hasta los ojos, es una cosa increíble. En 2001. Pero la tradición de las cosas, eso está buenísimo, o sea, de ser detallista en todo. Ese detallismo, ¿no? Uh-huh. Esa capacidad para movilizar lo que haga falta, uh-huh, y así también volvió loco a mucha gente. En El Resplandor, por ejemplo, los actores, sí, dicen, no sé si volvería a laburar con él. Fue increíble, ¿eh? Fue tremendo, aprendí un montón, pero otra vez no lo hago ni loco. Porque era un nivel de presión muy grande, porque sí, el resultado se ve, el nivel de perfección. No solamente en la composición de imagen, como decía antes, sino en todo lo que hace falta para llegar a eso, ¿no? O sea, el nivel de tecnología que tuvo que modificar. A partir de 2001, Odisea en el espacio, tanto, sí, eso se habló en el programa anterior, tanto, uh-huh, George Lucas como Steven Spielberg aprendieron a hacer un montón de cosas, claro, o sea, porque fue, bueno, en ciencia ficción fue revelador realmente el tipo de tecnología que él utilizó, como por ejemplo para hacer escenas antigravitatorias con gravedad cero, quiero decir, con escenografías giratorias. Además, en la época donde no existía esa tecnología. No existía, primero que no existía esa tecnología y él la mandó a inventar, uh-huh, a fabricar, sino que no existía el concepto imaginario que él imaginó. Aparte hay algo de misterio siempre, uno que ve esas películas, claro, hay algo que te está queriendo, o que uno pretende, que quiere comunicar, aparte que uno no lo logra entender con la razón, hay algo ahí. Claro. Hay algo que sí, que se escapa la razón. Se escapa un poco. Susi. Mi duda era básicamente eso, ¿no? Que hay todo un halo de misticismo en este tipo que, debe venir mucho de su persona y qué sé yo, pero quería como indagar en eso, de que, bueno, a ver, desasname, ¿qué onda con este tipo? ¿Qué es esa cosa que se cuenta por ahí? ¿Qué se dice por ahí? Bueno, las escenografías de 2001, Odisea en el espacio, por pedido expreso de Kubrick, quedaron, por contrato, puestas como habían quedado durante 2 años. O sea que, porque el tipo las quería volver a visitar. De hecho, dicen que cuando las desmantelaron, 2 años después, entró una gran depresión. Iba y las recorría y las miraba. Sí, y no sé, y vaya uno a saber qué. Pero había algo detrás de 2001 que era muy importante. Que eso también es interesante. Pero ¿qué pasa? Dicen que el hombre nunca pisó la luna. No, que el hombre sí pisó la luna. Bueno, no importa si pisó o no pisó la luna. Claro. Pero la realidad es que la frase que Neil Armstrong dice, esto es un gran paso para la humanidad y para mí está bien bajar un escalón. En realidad lo dijo en los estudios Shepperton en Inglaterra, donde se habían terminado de filmar 2001 Odisea en el Espacio. Hay un documental que dicen que es un fake documental, o sea, un documental falso, que hace una serie, toda una investigación al respecto. Pero bueno, hay una serie de cosas que pueden llegar a tener relación y tienen que ver con todos los... Bueno, acá me están haciendo el redondeo. Pero bueno, puede ser que Kubrick haya prestado, había cedido en teoría los estudios estos para hacer 2001 y cuando vio que eran tan desastrosos haciéndolo, dijo, déjenlo, que esto lo hago yo. Por precisamente su nivel de obsesión y de perfeccionismo, no pudo soportar la idea de que hagan un desastre y quedó involucrado finalmente, esto es un mito, pero hay que ver si es cierto y hay cosas que cierran, quedó involucrado en uno de los planes más siniestros de Nixon y compañía. Y por otra parte, lo que esconde 2001 Odisea en el Espacio, hay que decir que esto lo voy a dejar así como una incógnita. Los últimos 25 minutos de 2001 Odisea en el Espacio, muy pocas personas lo entendieron y yo hasta diría que nadie por lo menos lo entendió de la misma manera. Es una película que en la década del 60 le iban a ver los hippies totalmente puestos de LSD a flashearla. Y que aparte con la calidad visual y la innovación visual que tiene, da para flashearla. Ahora, el tema es, ¿qué quiere decir Stanley Kubrick? No solamente está hablando de evolución, sino que está hablando de un concepto de evolución evolucionado. Porque pasan cosas en esa película. Esos últimos 25 minutos no pueden estar sujetos al azar. No lo voy a contar porque la tienen que ver, por supuesto. Pero son de lo que nosotros denominamos, wow, muy flasheros. Ahora, un tipo que nunca dejó nada suelto al azar, ¿puede ser que haya hecho algo volado al final? No creo. O sea, hay un conocimiento, comunicar un conocimiento. Por ejemplo, Jay Widner es un tipo, un crítico que lo asocia con una serie de conocimiento hermético. O sea, estamos hablando de masonería, etcétera, de conocimientos antiguos y muy, muy secretos. Y que se pueden dar en 2001 algunas lecturas al respecto, también pueden buscar eso en internet. Pero bueno, es un tipo que no solamente la tenía muy clara, sino que aparte era un evolucionado. Vaya uno a saber. Vamos a escuchar un tema así como para mover un poquito de Caramelo Santo, ¿Cuánto te recuerdo? Ay, cuando te recuerdo, yo quisiera volverme corriendo a esa ciudad y subirme a un cerro y gritarle a la inmensidad. Te quiero como mañana es sol. Te quiero, ya sea fantasma. Te quiero como mañana es sol. Te quiero, ya sea fantasma. Es que yo te quiero, aunque esta noche sea terrible pasar. Ay, cuando me levante, me pondré a trabajar, creo que siempre lo hice por ti. Aunque el dinero sobre y nadie sepa de ti. Te quiero como mañana es sol. Te quiero, ya sea fantasma ni más cruel. Te quiero como mañana es sol. Te quiero, ya sea fantasma. Es que yo te quiero, aunque esta noche será terrible pasar. Alcanza el lugar más alto, delante de mi pobreza, quítame este dolor, dame riqueza y demora. Alcanza el lugar más alto, delante de mi pobreza, quítame este dolor, dame riqueza. Te quiero, como mañana es sol. Te quiero, ya sea fantasma. ¿Hay alguien más? Te quiero, yo he venido a hablar como de mañana es sol. Te quiero, de José Enrique. Ya sea fantasma. Es que yo te quiero, aunque esta noche será terrible pasar, terrible esperar, terrible pensar. música, ¿te parece bien? Voy a hablar de Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, ¿no? Todo el mundo conoce. La gente se pone a... Fue positivo el cambio de nombre igual. ¿Cómo? Que fue positivo el cambio de nombre, sí, era larguísimo. Sí, acá él dice, ¿con por qué? Dice, había visto algunos poemas de Dylan Thomas. Dylan Thomas era un poeta norteamericano, bastante tradicional y loco también, ¿no? La pronunciación Dylan y Allen eran similar. Robert Dylan, Robert Allen. La letra D tenía más fuerza. Sin embargo, el nombre Robert Dylan no era tan atractivo como Robert Allen. La gente siempre me había llamado Robert o Bobby. Pero Bobby Dylan me parecía cursi. Además, ya estaban Bobby Darin, Bobby B, Bobby Raiden, Bobby Nelly y muchos otros Bobbies. La primera vez que me preguntaron mi nombre en St. Paul, instintiva y automáticamente solté Bob Dylan. O sea, mirá vos, ¿qué tipo de seguidor, bajó, ¿no? De repente... Estamos hablando de un poeta, de un punto, o sea, y que influyó una generación y siguiera influyendo, a más no poder, ¿no? Es considerado, sí. O sea, la revista Rolling Stone hace poco lo consideró uno de los 100 artistas más importantes del siglo XX. Y ni hablar, ¿no? Más que nada por lo que hizo, y vamos a tratar de entender eso. Dale. Vamos a tratar de entender como un tipo con una guitarra y... cantando, sí. Produjo lo que produjo. Aparte sabiendo que no fue el único músico folk, o sea, era una época de músico claro, folk. Claro, pero pensá, era una época de músico folk, que es la tradición del folclore norteamericano. Claro. Pero él lo que hace es tomar eso, y aparte estamos hablando de un pibe que no llega a los 20 años. Claro. Se sube a los escenarios y empieza a cantar, y a lo folk, que es la música que transmite, le pone la letra, ¿no? Y aparte era un tipo muy instruido y muy... le pone una cierta intelectualidad a lo que canta también. Claro. Y en un momento le preguntan, vos que sos un pibe joven, ¿por qué te lanzaste al folk, ¿no? ¿Por qué te interesó tanto el folk? Y él le gustaba mucho el rock también. De hecho, más adelante cambia en un punto. Mucha gente tradicional del folk lo vio medio raro. Y él decía que lo que era la música pop del momento y el rock que estaban haciendo era muy atractivo musicalmente. Pero él lo sentía que no decían nada. O sea, no decía nada, eran letras pasatistas, ¿no? Claro. Y él escuchando la radio en su época, empezó a escuchar el folk y decía que la música folk era la música de la realidad, ¿no? Era la música de lo que nos ocurría en la realidad y había que expresarlo. De la raíz. Y por eso, en realidad, es cuestión de cultura y de costumbre, ¿no? Sí. Cultura, claro. Y él lo lleva a este tipo, a la música folk, que éramos poner un mainstream del folk, a la contracultura, porque le agrega letras totalmente de protesta, o sea, y letras... De hecho, bueno, los primeros comienzos se presentan en las radios, él era de Minnesota, Estados Unidos, se presentan en algunas radios y locales, ¿no? Y la gente entra a flashear un poquitito. Primero le decían, ¿este pibe quién es? No, quiere tocar una canción. No, pero pará, le decía el tipo, contado por el productor. Hasta que el tipo se para y toca, y a los dos segundos estaba diciendo, che, vení a escuchar a este pibe, vení a escucharlo. Porque algo transmitía, ¿no? Se va en el 60, se va a Nueva York a buscarse a él, ¿no? En un punto. A buscar productor y discográfica. Claro. La encuentra, o sea. Uno de los. Ahí es donde conoce a Donovan. Donovan, con Donovan se cruza, pero ya era Bob Dylan. Porque yo vi un documental, o sea, la imagen que tengo de Bob Dylan joven es él en una habitación con Donovan. Totalmente. Tirando un vaso de whisky vacío por la ventana y subiendo un policía al rato diciendo, che, de acá tiraron un vaso de whisky. Bob Dylan atiendo la puerta y dice, no puede ser. No puede ser, tremendo. Todo eso filmado. Aparte el humor, ¿no? Había una corta de humor irónica y ácida Dylan cuando te agarraba. O sea, hubo un momento el Dylan harto ya de que lo persiguen. Por el momento este pibe explotó, ¿no? O sea, mucha gente lo seguía. Y viste, hacía conferencias de prensa que era obligado a ir, porque era muy exitoso. Y le preguntaban cosas totalmente como diciendo, ¿por qué sos exitoso? Una cosa así. El tipo le respondía, a veces se reía, y a veces le respondía barbaridades, ¿no? Los deliraba, claro. Les respondía, le hacía bromas al aire, los ponía incómodos, una cosa. Bueno, en Nueva York hace contrato con Columbia y empieza a sacar discos. Primero Bob Dylan, el segundo se llamaba... Free Willing Bob Dylan. También acá es el momento. El tercero se llama, tiene el nombre de la canción que voy a pasar, The Times They Are Changing. Este tríada de discos primeros es la protesta, ¿no? Es la canción de el Dylan folk, pero con esta cosa de retomar y exponer en las letras lo que está sucediendo en la sociedad norteamericana, claro. En un punto. Mucha letra antibélica. Uno de los primeros tipos que hizo letras de protesta. Letras de protesta antibélica, o sea, no solo de protesta de la opresión de abajo sobre él, sino que también la protesta antibélica. Sí, tocando Vietnam, cuestiones que no se tocaban, claro. Políticamente incorrectas. Políticamente incorrectas, incomodando. Claro. La contracultura es eso. O sea, aparte de muy amigo de los poetas beats, ¿no? O sea, claro. Allen Ginsberg, cuando hay un documental que filman, que es muy famoso el video, de que estaba Dylan pasando los de una canción, de, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, se me va a ocurrir. Ahí influye bastante a mucha gente, porque es Dylan con unas pancartas cantando, ¿no? Una aparte de esa cosa de que las letras, o sea, no eran como canciones, como, viste, estribillo, arranca estribillo otra vez, viste, claro. La cosa pop. O sea, eran poemas largos, o sea, y arrancaba y no terminaba y nunca se repetía una sola palabra, ¿no? Pequeños relatos, ¿no? Pequeños relatos, claro. Sí, lo loco es que un tipo que desde el folk influyó muchísimo en el mundo del rock, pero muchísimo. El mundo del rock, me están haciendo el infinito. Bueno, en un momento, en el 65... El espiral, sí. En el 65 él se vuelca y retoma el rock. Él influye mucho, pero también se influye mucho de lo que era la escena del rock explotando a mediados de los 60. Y se electrifica Dylan, ¿no? Y mucha gente del folk medio lo vio como una traición. Y tan Judas, ¿viste? Una cosa... Igual siempre el público tira para atrás un poco. Es que para la gente... Es un poco atrasado. Para los artistas... El público va atrás del artista, me parece. El artista siempre va apuntando para arriba y no le importa nada. Claro. Y Dylan es un ejemplo cabal de esto, ¿no? Es esa cosa de ir para adelante y todo el tiempo cruzando barreras de un montón de maneras. Voy a pasar un tema del tercer disco. ¿Cómo no? Que se llama como se llama el disco, y es una cosa muy delicada y linda. Se llama The Times They Are Changing. Vamos con eso, dale. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Bop, Continuamos con nuestro programa número 42 y acordate que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos dejan. Puede mandarnos un mensaje de texto al 1557652768, escuchar nuestro programa toda la semana en www.cruzaloscables.blogspot.com o mandarnos un correo electrónico a cruzaloscables@gmail.com. Bueno, contame, Susi, ¿qué onda con la... Ahora, minuto a minuto. Vamos a hacer un pequeño panorama político, ¿no? La cercanía ya de del cierre de presentación de candidaturas y bueno, todo este tema burocrático, ¿no? Lo que hace la elección presidencial de fin de año. Y que recae directamente sobre todos nosotros. Claro, exactamente. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de lo que anunció Cristina Fernández de Kirchner hace un par de minutos, que tiene que ver con quién la va a acompañar en la fórmula. ¿Quién es? ¿Quién va a ser el vice? Bueno, va a ser Amado Boudou, el actual ministro de Economía. Había varios nombres barajándose. Estaba Juan Abel Medina, estaba Zanini. Apuestas por todos lados. Pero claro. Bueno, yo le había puesto una ficha a Aníbal Fernández. Me parece que es como un extremo. Me caía bien, No, bueno, Amado Boudou. Salió Boudou. Él es un referente. Hay muchos medios que le pegan por ser un referente del CEMA. El CEMA es un centro de formación para economistas, más bien del lado de la economía de la liberal, ¿no? De la neoliberal. Que no sé si tiene tanta onda con lo nacional y popular, pero bueno, qué sé yo, el tipo se habrá ido desligando de toda esa línea política económica, ¿no? Y bueno, también vamos a hablar de el vice de provincia, ¿no? Porque ya estaba la candidatura de Daniel Scioli confirmada para su reelección como gobernador. Y bueno, ayer se confirmó que va a ser, su vice va a ser Gabriel Mariotto. Ah, mira. Que actualmente está al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y que es el referente, ¿no?, de la ley de medios audiovisuales, ¿no? Hoy estaba leyendo un poquito el Clarín y uno de sus títulos era: los intendentes ya imaginan una convivencia difícil, ¿no?, con Mariotto. Así que si ya arrancamos así, no quiero imaginar cómo llegamos a octubre. Hay gente adelantada. Pero bueno, nada, son esos pronósticos de café que hacen los de Clarín siempre, como los pronósticos que hace Carrió, ¿no? Bueno, también quería mencionar que... Acá la producción, perdóname. Sí, a ver, ¿qué es el minuto mínimo? Otra premisa. Exactamente, nos dice que Aníbal Fernández va primero para senador. Bien, sí, bien. Se barajaban esas posibilidades que fuera para el Congreso, se hablaba de eso en la semana. Ahí lo quiero verlo con Aníbal. Claro, Aníbal bueno, Fernández. Toda la oposición salió a criticar a Cristina después de que el martes anunciara su candidatura. Sí, ¿no? Por cualquier cosa. En cadena nacional y sí, bueno, alguna vuelta le tenían que encontrar. Carrió salió a hablar, ¿no?, un poco despechada, o se sintió engañada por las lágrimas de la presidenta, ¿no?, porque en uno de esos pronósticos Carrió había dicho que Cristina no se iba a presentar, ¿no? Y el último en hablar fue Mario Yambías, este señor del campo, con algunos campitos por ahí, que dijo que era muy triste para la provincia también la presentación de Gabriel Mariotto. Así que bueno, ya están presentadas las candidaturas para octubre. A los cables. Bien, perfecto. Bueno, ya nos estamos yendo, siempre nos pasa lo mismo, pero bueno, ya vamos a tener, ya va a venir el tiempo del tiempo, van a ver. Uno se va para el tiempo del tiempo. Bueno, agradecemos a nuestro operador Balón, que estuvo del otro lado, y le damos la bienvenida, y bueno, lo esperamos seguramente la semana que viene, el sábado que viene. Nuestra producción, como siempre, está encargada del señor Esteban Caliquio y la señorita Sabrina Coppola, quien nos hace ok del otro lado, muchas gracias. También quien estuvo hablando de actualidad, del minuto al minuto y de este tema de los sindicatos fue la señorita, señorita, ¿no? Sí, señorita. Todavía, perfecto, bueno, Susana Díaz, el señor Ariel Presti, quien está en este momento bostezando, es quien habló. Nada de este gran tipo. No, yo lo digo, está, si me van a decir lo de sí. Y hay que hacerlo, loco, somos gente bueno, sincera. Quien nos habló de Bob Dylan y nos recomendó un libro genial, que lo vamos a leer seguramente. Y el señor Fernando Coppola, quien terminó su segundo ciclo para hablar del señor Stanley Kubrick, ¿o viene la tercera parte? No, ya fue, ya está. Ya está. La cerramos con un misterio medio raro. Muy bien, sí, perfecto, obvio. Hay que ver esa película y los últimos 2001, 25 minutos. 2001, hay que verla y tratar de entender los últimos 25 minutos. Manda el mensaje y saber qué entendieron, ¿no? Sí, la clase que viene. Nosotros prometemos entonces poner nuestras recomendaciones en el blog. Nos despedimos hasta la semana que viene. Mi nombre es Jacqueline Maynard y nos veremos hasta la próxima. Recuerden que ahora los dejamos en compañía, excelente, compañía de Doble Ancho. Aguante. Olvídate.